Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Marque 2 para accesar al directorio, o de lo contrario, marque 0 y una operadora lo atenderá. Bienvenidos a Monsanto, México. For English, press 1. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Marque 2 para accesar al directorio, o de lo contrario, marque 0 y una operadora lo atenderá. La cuestión de la identidad es muy importante y de hecho es el punto de partida de todo el trabajo que tenemos. Es tan sencillo como esto. Cuando empezamos este trabajo todo el mundo hablaba de ajolotes aquí en Xochimilco. Cualquier persona que te encuentres aquí te habla de los ajolotes. Pero cuando ya empezamos a trabajar ya de manera directa con la gente, resulta que mucha gente ni siquiera los conoce físicamente. Los conoce por los cuentos, por la tradición, por la historia, la leyenda, los murales, la ciencia, pero físicamente la gran mayoría de la gente que conocimos ni siquiera los conoce, y peor tantito, tienen el arraigo tan grande de la ajolote hacia Xochimilco, que creen que solamente existen los ajolotes en Xochimilco, y hay mucho conocimiento erróneo que maneja la comunidad. Pues hay un arraigo tremendo, o sea, el ajolote está en la voz de cualquier xochimilca, desde niños hasta ancianos. El problema es que ni siquiera lo conoce. Es una cuestión de usos y costumbres en cuanto a la transferir la palabra, nada más. Pero ya cuando hablan o cuando hablamos de un manejo, de un conocimiento, no científico, sino empírico, pero con alto nivel, o sea, un productor que los tenga en su casa, que los produzca, que los crezca, prácticamente no había nadie que lo tuviera. Por eso fue importantísima la labor del CIBAC, de no abarcar solamente el aspecto científico académico, sino empezar con esa parte del apego hacia la cultura, entonces de ahí adaptar el conocimiento hacia el manejo que tuviera hacia la gente. Y la gente respondió como lo habíamos pensado. Todos nos dijeron, yo sí sé producir ajolotes porque cuando yo era chico me los comía y yo cada año reproduzco. No es lo mismo sacar ir a pescar unos cuantos animales o sacar una puesta que se encuentran por ahí y que les nazcan en una zanjita que tienen en su chinampa y que de 1000 que atraparon a los 3 meses tengan 200 y a los 6 meses tengan 2. Eso no es producir, eso nomás es pasarlos de un lugar a otro, a tener unos reproductores, a manejar el ciclo de vida. Y cuando la gente se dio cuenta que en realidad lo conocen por tradición, pero no lo conocían físicamente, pues fue cuando aceptaron ya la orientación de aquí de Ciudad. Pero porque no llegamos desde el punto de vista científico, llegamos desde el punto de vista cultural. Y hay un apego enorme. aunque también la gente necesita saber que no es la única especie, ¿no? Mucha gente de aquí de Xochimilco dicen, no es que en otros estados se están vendiendo, engañan a la gente porque dicen que venden ajolotes, pero no son, porque son verdes o son un color pardo. Bueno, pues es que en cada estado hay una especie diferente, ¿no? Y no es el mismo el ajolote que hay aquí en Xochimilco que los achoques que hay en el lago de Pátzcuaro, ¿no? Allá son achoques porque es una zona purépecha. Y la gente de aquí de Xochimilco no acepta que hay ajolotes en el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato, en Michoacán, ponte en, las zapatillas. ¿Saben en qué? Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, no lo acepta. Dicen, no, es que los ajolotes son exclusivamente de aquí. Claro que no, hay 16 especies de mastomas en el país. Y en cada región se le conoce a la especie como tal. Pues sí, la gente de Xochimilco está muy arraigado, pero tiene el error de creer que es el único animal que ha existido. Avísame, ¿qué tal si la tiro? Ni existir en otro lado. Esa es una parte que la gente se dedica a la recuperación de la cultura y a la transferencia de conocimiento de la familia. Pues, sí, el ajolote de Xochimilco es de aquí, pero la especie no está mexicana. Y hay mucha cultura alrededor de cada una de esas especies. Así como hay arraigo de la zona mexicana aquí en Xochimilco, los purépechas de la zona de Pátzcuaro, Quiroga, Zacapu, tienen un arraigo tremendo hacia el achoque que manejan allá. Entonces es una cuestión cultural, pero que la gente debe de comprender que no son uno. Thank you. digamos, salían las cosas y las ibas como poniendo. Sí, juntos. O sea, finalmente yo he hecho mucho archivo, ¿ves? Pero sin ninguna clase de orden, ¿no? O sea, ir guardando las cosas que van saliendo, pero en realidad... Pero bueno, mis primeros cuadros, cabrón. 87, cabrón. Se llama La lógica de las pasiones. Entonces, como me dijo... Sí, ¿no? Es pasionista. Está chingón. Siento como que estoy adentro de una de esas bolas navideñas que se agitan y se mueve la nieve. Así siento que es este pueblito, está súper bonito. Pero como que siento que todo parece de mentiritas. Acudimos al montaje del montaje como cuervos sin voz. Haciendo hablar las imágenes, nos arrancamos la ceguera. Abandonando las estructuras estatutarias. Entonces el poder es lo real, es decir, una apariencia. Yeah.